de alguna manera una buena noticia. Es por eso que le agradecemos a la doctora Luz Marina Lardone, que es integrante del directorio del CONICET, que nos dé unos minutos para hablar como subsecretaria de la Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación sobre lo que pasó este miércoles en el seno de la Cámara de Diputados. Bienvenida, doctora Lardone. Juan Pablo Bertolini la saluda por acá. Hola, Juan Pablo, buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. Gracias, gracias por interesarse en tan buenas noticias para el mundo científico y tecnológico, pero también para la sociedad en general. Muchas gracias. Muy bien, esto, Luz, me da enseguida luz verde para preguntarte cómo es que la sociedad va a ser beneficiada por lo que la ciencia, la tecnología y la investigación, sobre todo en esos campos, va a ser beneficiada en la Argentina. Digo porque muchas veces se cuestiona o se ha cuestionado, sobre todo en los últimos tiempos, el funcionamiento y los resultados. ¿Cuáles son verdaderamente los resultados? ¿Cuál es la aplicación de todo lo que se desarrolla, de todo lo que se investiga en la Argentina en estos campos? ¿Y cómo nos beneficia como sociedad? Bien. Bueno, fantástico también lo que vos decís, porque para que sea una buena noticia tiene que ser algo percibido como importante. Exacto. ¿Y por qué es importante la ciencia y la tecnología? Vos lo marcás muy bien, sobre todo en este último tiempo, incluso donde claramente hay un retroceso a nuestro entender, digo nuestro, quienes estamos por ahí más imbuidos en el sistema científico, donde se ponen en duda. Incluso hay cosas muy complicadas, como por ejemplo pensar si hay una ciencia útil y otra que no la es, etcétera, etcétera. Todo esto sucede en una semana en que Argentina anuncia por primera vez en la historia de nuestro país el desarrollo completo en todas sus fases de la primera vacuna argentina. Y en algunos casos dicen, uy, pero es para el COVID. El COVID no se fue. El COVID lo que tuvo fue distintas variantes que también estuvimos escuchando, que la Omicron y la que venía no sé de dónde y demás. Bueno, hoy la Argentina tiene la capacidad, más allá de haber desarrollado una vacuna que vamos a incorporar, seguramente lo decía la ministra Carla Bisotti y el ministro Filmus en el momento del anuncio, que vamos a incorporar la cartilla de vacunación, tiene la posibilidad de desarrollar, se llaman plataformas, distintos tipos de vacunas, íntegramente en nuestro país. Cuando vos preguntás, y solo puse el ejemplo de la vacuna, cuando vos preguntás por qué es importante, y mira, yo tengo una manera muy sencilla de referir por qué es importante la ciencia, porque está en el alimento que comes, en el celular que usás, porque está en la ropa que te pones, en los medicamentos que necesitamos cuando estamos enfermos. Hay una diferencia. Esa ciencia la desarrollamos nosotros o la desarrollan en otro lugar del mundo. Si la desarrollan en otro lugar del mundo, la tenemos que comprar. Si la desarrollamos nosotros, tenemos una ciencia que es mucho más soberana. Entonces, por eso es importante. Después podemos entrar en los tecnicismos de si la Argentina desarrolla satélites, si desarrolla, distintos artefactos de robótica o las cuestiones más asociadas al mundo de lo digital o la nanotecnología. Pero eso ya entra en un campo más de cierto backup de conocimiento o muchas veces también cuando se imagina que hay que ser genios para entender del mundo de la ciencia. Esta manera de entenderla, de que está presente en cada una de las cosas de nuestra cotidianeidad. Pongo otro ejemplo, volviendo al momento de la pandemia, los barbijos, famosos barbijos del CONICET, rosa, negro, del color que quisiéramos, no es más que tela argentina trabajada con nanotecnología. Entonces, ahí tenemos la ciencia asociada a resolver un problema de la cotidianeidad de las personas, como era en ese momento la pandemia, con un enorme trabajo detrás, sumamente práctico. Esas son las cosas que la ciencia hace, que se ven y que se tocan. Sin embargo, y también acá pongo un ejemplo, de las otras ciencias, esas que son a veces subestimadas o subvaloradas, las sociales, las humanidades, por ejemplo, cuando se pudo comprobar la cantidad de muertes por accidentes de tránsito y se llega a sugerir en el marco de políticas públicas la campaña de los conductores designados. ¿Sí? Sale esto del conductor responsable o el conductor designado, ese que no bebe, a raíz de todo un trabajo, de un estudio, de varios estudios de la ciencia, donde se analiza la incidencia de los accidentes y se propone desde una ciencia social una solución preventiva como es esta del conductor designado. Y así podríamos seguir, pero voy a monopolizar la palabra. No, pero está muy bueno escucharte, Luz. La verdad es que, discúlpame la tuteada, pero la verdad es que me encanta el mundo de la ciencia y soy un tipo que sabe considerar el desarrollo nacional en tantos campos que son sumamente interesantes y que son un verdadero desafío para cualquier país que quiera caminar sobre sus propios pies en la actualidad, en una era marcada, asignada por la tecnología y por los grandes avances también científicos. La Argentina tiene una larga trayectoria y un largo historial desde lo aeroespacial hasta la ciencia debajo del microscopio, por simplificar en algunas materias. Pero ¿cuál es la gran novedad de esta semana con esto de la aprobación de un plan de ciencia y tecnología 2030? ¿En qué se va a concretar y de dónde es que salió, doctora Lardone, este plan? Bien, ahí tenemos dos cosas. Esta es una ley que se viene a sumar, y ahora voy a decir por qué, a otra ley que es la anterior, que es la ley de financiamiento del sistema. Entonces uno necesita, en cualquier país que se precie de desarrollado o de en vías de desarrollo, a diferencia de lo que estamos escuchando estos últimos tiempos, no hay país en el mundo que alcance un crecimiento económico y mucho menos un desarrollo sostenible si no tiene en su base ciencia, tecnología e innovación. Eso me gustaría que quede bien en claro. Eso es considerar al conocimiento científico una inversión, tanto la producción como la gestión del conocimiento, una inversión y no un gasto, ¿sí? ¿Qué pasa, y ahora vuelvo a tu pregunta, qué pasaría si el Estado no interviene, con leyes, con marcos normativos, diciendo, por un lado, cuánto presupuesto se le asigna, que en el caso de la ley de financiamiento es un porcentaje incremental, que este año va a alcanzar un 0,32-0,34% del PBI, como lo establece la ley, y que proyecta para el año que viene hasta alcanzar un 0,39% del PBI. Entonces tenemos dinero. Ahora, dinero, sin decir en qué invertimos, sin un plan, sin un guía, sin una guía, sin un horizonte, no tiene, o sea, se puede aplicar, pero tiene problemas, puede ser ineficiente, etcétera, etcétera. Entonces, la ley, el plan, concretado en una ley, dice hacia dónde la Argentina está orientando su agenda de desarrollo con el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación, como transversal a esa agenda de desarrollo. Entonces, por ejemplo, hay 10 desafíos que son desde cuestiones asociadas al ambiente y el cambio climático hasta distintas instancias para trabajar, por ejemplo, un problema, lo digo así muy general, pero tiene detalles, que es la pobreza. ¿Por qué el plan es importante para las provincias argentinas, para las jurisdicciones argentinas, para todo el país? Porque es la primera vez en la historia de la planificación de la ciencia y la tecnología donde las provincias, las jurisdicciones, las 24 de nuestro país, definieron sus propias agendas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos instituciones como el INTA, la universidad, el CONICET. Esas instituciones tienen agendas propias, ¿no? La que hace la universidad, que hace el INTA. Ahora, esas agendas de conocimiento, esas agendas institucionales, se meten en una agenda más grande, que es la agenda de desarrollo de la provincia, de cada una de las 24 provincias. Entonces, La Pampa, por ejemplo, tiene distintos vectores, distintos puntos, distintos ítems, como agregarle valor, esto también lo dice el gobernador Cilioto, agregarle valor a la matriz primaria, ir por la economía del conocimiento, apuntar a la transición energética, cuidar la salud en toda su dimensión, no solo humana, sino también animal. Esos son los vectores que tiene, por ejemplo, la provincia de La Pampa. Cada provincia tiene la suya. Entonces, ¿cómo estas instituciones del conocimiento, de vuelta, el INTA, la universidad, el CONICET, trabajan en articulación con esa agenda de desarrollo y qué tienen para aportar? Es la primera vez en la historia que pasa esto, por eso es muy importante el plan, porque el plan que estaba vigente es un plan, primero, que no estaba por ley, con lo que eso implica como política de Estado. Una ley trasciende gobiernos, ¿sí? Entonces eso es importante en ciencia y tecnología, porque todos los esfuerzos científicos, sea del tipo que sea, generalmente necesitan mucho tiempo. Cada vez que se interrumpieron, la Argentina tuvo políticas pendulares en ese sentido, de financiamiento, desfinanciamiento, y cambios, digamos, en las direcciones de hacia dónde generar ese conocimiento, tuvimos muchos problemas y se involuciona. Por ejemplo, ahora tuvimos que recuperar mucho de lo que se había perdido durante el 2015-2019, entre otras cosas, poder rejerarquizar el Ministerio de Ciencia, ¿no? Que por eso era importante incluso que saliera la ley de financiamiento, porque era en un marco de rejerarquización de ese ministerio. Claramente, el plan que teníamos hasta ahora, que no había sido por ley, sino por decreto, un 9 de diciembre a las 17 horas, un plan que además no había sido construido por las provincias, sino que había sido, esta palabra mágica, validado. Es decir, alguien lo había diseñado desde alguna oficina o desde algún lugar de centralidad del país y era el plan que estaba vigente. Hoy, con la ley del financiamiento más la ley del plan, tenemos, entendiendo que vamos a tener una continuidad en las políticas de Estado, un marco normativo que asegura un presupuesto, pero que también indica de manera consensuada hacia dónde se va a orientar ese conocimiento, o sea, inversión en el conocimiento. No sé si me enredé mucho, pero... No, me pareció, Luz, que estabas hablando también a la pasada y de fondo de cómo se democratizan las decisiones en el mundo de la ciencia y la tecnología, o que afectan directamente al mundo de la ciencia y la tecnología en nuestro país, con este proceso virtuoso que se dio esta semana con la aprobación de este plan. La verdad es que tenía muchas ganas de interrumpirte antes, porque también estabas hablando de procesos que han sido cuestionados, como la interrupción de políticas del Estado en el mundo de la política. Digo, se viene cuestionando hace rato, o se hace hincapié en esa interrupción permanente. Dice, cada vez que hay un cambio de gobierno se tira todo y se vuelve a empezar, ¿no? Que es todo lo contrario de lo que hace uno si le cambian las condiciones cuando uno está tratando de construirse, no sé, vamos a decir, una vivienda o una habitación, te cambian las condiciones y bueno, va a demorarse más o se va a adelantar más, pero por supuesto no se deja de pensar en lo que se ha construido, en lo que se ha logrado, y por ahí se pueden aumentar los horizontes, sobre todo teniendo en cuenta las capacidades locales. Digo, porque sabemos de nuestra capacidad intelectual en las estudiantas y estudiantes de la Argentina, vemos que hay un futuro promisorio. ¿Qué es lo que propone este plan, Luz, para los próximos años? Para los próximos años, teniendo en cuenta que estamos partiendo de un 0,39, si no me equivoco, del Producto Bruto Interno de la Argentina, y a dónde se va a llevar esta cantidad de presupuesto, sobre todo teniendo en cuenta que se ha instalado también, Luz, a ver si coincides acá conmigo, en la Argentina, que la innovación y que el desarrollo científico y tecnológico hay que dejárselo a los privados, que los estados no tienen nada que ver con eso y con los logros y las conquistas, pero sin embargo tenemos hoy por hoy, por ejemplo, Israel en la cúspide de la inversión en ciencia y tecnología con más de 5 puntos del PBI. Bueno, a medida que ibas hablando son como muchos temas, necesitamos como 5 programas más o menos para hablar de cada una de las cosas. Algo que vos... Sí, decime. Me encanta eso. Te estamos dejando acá atada a nuestra agenda para hablar 5 programas más. No, si es por hablar no tengo ningún problema. Yo encantada de la vida también de compartir, digamos, las cosas que se hacen, porque a veces, y sobre todo en momentos coyunturales como el que estamos, es un buen lugar para ataques, digamos, de distinto tipo, sumado a no solo lo que es la ciencia en general, o sea, no reducir la ciencia solo al CONICET, como suele sucederse, sino que cuando hablamos de ciencia hablamos de educación pública, hablamos de educación en distintos niveles, hablamos de la posibilidad y el acceso al conocimiento como un derecho humano, así está en la Declaración Universal y así como lo sostenemos. Entonces, todas esas cosas se ponen en juego cuando hablamos de todo esto, ¿no? No solo es algo difícil e inalcanzable, sino, como yo te decía, la importancia que tiene la vida cotidiana. Y cuando hablamos de las, vos nombrabas, el prestigio que tenemos, a veces los argentinos y las argentinas queremos ser siempre como algo que no está en este lugar, y no ponemos en valor lo propio. Nos cuesta incluso hasta hablar bien de nosotros o nosotres, ¿no? Sin embargo, a nivel internacional, la ciencia argentina está reconocida. Uno tiene indicadores por ahí muy duros o muy numéricos, como por ejemplo el índice CIMAGO, pero el índice CIMAGO ubica al CONICET como la institución número uno a nivel del continente y una de las primeras, digamos, a nivel internacional, cuando hablamos de miles de instituciones estatales, y eso lo enlazo con lo otro que decías, con instituciones estatales en producción de conocimiento. El Estado y el mercado, en mi opinión, tienen que dialogar y tienen que trabajar en conjunto. La diferencia con otros países, vos nombrabas a Israel, en tal número respecto al PBI, tiene mucho que ver con la participación del sector privado en la producción de conocimiento. Ahora, que esté el sector privado participando no significa que el Estado no debe participar. ¿Por qué? Porque es, si uno deja librado toda la producción de conocimiento científico a una agenda privada, lo privado marca su propia agenda y no necesariamente son las agendas que al Estado le interesa de llevar adelante. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con desarrollos científicos que atiendan derechos de minorías no sería una prioridad para una agenda privada que responde prioritariamente o casi exclusivamente en relación al mercado. Entonces, por ejemplo, ¿quién haría desarrollo o estudios para la población con VIH si no estarían siendo un foco interesante para el mercado? Entonces, eso es una de las tantas diferencias o una de las tantas cosas que sucede cuando se amenaza con privatizar o dejar solamente lo privado interviniendo en lo que es la generación del conocimiento. Eso por un lado. Y por el otro lado, la posibilidad de tener recursos. El 0,39 es lo que está previsto para el año que viene. Yo hablaba del incremento porcentual, pero está planteado al 2032 la ley, ¿no? Ahora, más allá del número o del porcentaje, el tema es que no se tiene que interrumpir debería interrumpirse. Hoy hablamos de proteger. Yo la verdad que a veces, y cuando salieron los ataques hacia el CONICET, nos parecía mentira tener que volver a hablar de derechos que estaban conquistados y que creíamos que no teníamos que volver a explicar. Sin embargo, con algunos días después o pasó el tiempo y nos dimos cuenta que no solo teníamos que volver a explicar derechos asociados al conocimiento, sino que había otros igualmente graves que estábamos que se están amenazando cuando decidimos mirar un modelo de país que se propone y mirar otro modelo de país. La verdad que el conocimiento entra dentro de muchos otros derechos que hoy están en peligro. Luz, la verdad es que vamos a ver si podemos juntarnos con esos 5 programas que hacen falta para hablar de este semejante, brillante mundo de la ciencia y la tecnología en nuestro país, porque vale la pena, y también para reflexionar acerca de la necesidad de que la ciencia y la tecnología sean una política de Estado, como nos merecemos prácticamente a esta altura. Te estamos sumamente agradecidos y esta última reflexión nos llena por hoy, pero quedás enredada en nuestra agenda. Muchísimas gracias y felicitaciones no solo a vos, pero en tu persona, a todas las que se involucraron en este logro que se llama Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y el plan no es más ni menos que algo que necesitamos tener y reforzar. Construcción colectiva. Las salidas siempre son colectivas, nunca son individuales. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta pronto. La doctora Luis Marina Lardone, subsecretaria de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación en la siesta que no fue.